Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Asociación Madres de Plaza de Mayo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a la transmisión en vivo de la marcha número 2375 de las Madres de Plaza de Mayo. Y déjenme repetirlo, 2375 marchas de la jueves hoy, 19 de octubre, bajo un radiante sol que está acá inundando, pintando la Plaza de Mayo, donde las madres ya están marchando con los invitados del día de la fecha y con la militancia que se hizo presente. Hoy las madres van a recibir, como siempre, a Demetrio Iramay, que va a estar auspiciando la marcha, que va a estar dando la bienvenida, y también vamos a tener la presencia del periodista José María Sinoca, que va a estar en minutitos nada más abriendo la marcha número 2375 del día de la fecha. Una marcha muy especial porque hoy nos trae el cumpleaños de dos compañerazas de la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Hablo de Carmen Arias, la madre que siempre cierra últimamente nuestras marchas, y de Visitación de Loyola, que cumplió 29 años y está acá con nosotros. Vino a la plaza, celebró con las madres hace unas horitas nada más su cumpleaños. Pueden ir a ver las fotos en nuestras redes. Y terminada la marcha 2375, tenemos con nosotros hoy la presentación de Entre Nosotras, las charlas íntimas de nuestra presidenta eterna, nuestra querida compañera eterna, Eve de Bonafini, que le realizó a las madres de Plaza de Mayo, y que vamos a estar presentándolo hoy a las 5:30 de la tarde, ahí en la Casa de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1584. Cuando hablamos de Entre Nosotras, déjenme contarles que son unas entrevistas que Eve le realizó a las madres en el año 2022 con la participación de los realizadores audiovisuales Andrés Paul, Felipe Ramírez Vilches, y la colaboración especial, la ayuda de la productora argentina Multicolor, que dieron proceso, que editaron, que filmaron, que procesaron todas esas horas de filmación que hizo Eve, y las vamos a estar presentando hoy a las 17:30 horas en la Casa de las Madres. Si el director nos da el ok, vamos a ver un pequeño adelanto que tenemos hoy de lo que va a ser la hermosa jornada de esta tarde, que esperamos a toda la militancia ahí en Hipólito Yrigoyen 1584, al frente, ahí a pasitos del Congreso de la Nación. Se pueden acercar y disfrutar lo que va a ser esta tarde la transmisión de Entre Nosotras. ¿Lo tenemos ahí, Dire, para pasarlo? Después pongo 200 gramos de manteca. Yo también me casé a los 20. Bueno, yo me escapé y después me hicieron casar. La verdad, digo, no tengo vergüenza de decir. Después pongo 200 gramos de manteca. ¿200? 200 gramos. No, con razón son ricas. 200 gramos de manteca. Manteca. Pero yo no lo voy a hacer. Si es eso, no lo voy a... ¿Por qué lo voy a dar por muerto a mi hijo? Le digo, vivo lo han llevado y yo lo quiero vivo, que me lo entreguen, le digo. Que es la plaza para mí y es la vida, es todo. Después siempre, no falté nunca más. No falté nunca más, Eve. Yo siempre lo digo y lo repito y me emociono que el día que me diste el pañuelo fue el mejor premio de mi vida. Porque cuando me pongo el pañuelo ya no soy yo. Pero me parece que ya estoy... Estamos dejando un legado. Pero estoy deseando que ustedes sigan mucho más de los años que tengo yo. me puedo morir tranquila que va a haber una juventud que nos van a seguir nuestra lucha. No será igual, será distinta, pero dejamos algo, ¿no? Sí, sí. Gracias. Gracias a vos. Yo estoy muy agradecida de todos ustedes. Mi amor. Entre nosotras. Entre nosotras. Gracias, Eve. Así se llama esto. Terminado el avance de lo que va a ser hoy entre nosotras la presentación en Hipólito Yrigoyen 1584. Ya damos comienzo a la marcha del día de la fecha. Déjenme comentarles que tenemos un TikTok. Las madres ahora manejan TikTok y nos pueden encontrar buscándonos como Madres de Plaza de Mayo ahí en la red TikTok, en la nueva red. Que nada, hay que ir, hay que estar en todos lados, compañeros. Las madres estuvieron en todos lados y no podían faltar en TikTok. Dicho todo esto, damos comienzo a la marcha 2375 del día de la fecha. Hola, hola. Hola. Tano Esquinoca, José María Esquinoca, que se vaya acercando. Así arrancamos el acto. Compañeras, compañeros, es la marcha 2375 de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Y es una marcha, como Eve siempre decía, cada jueves es distinto, cada jueves es único, cada jueves es el mejor y hoy también lo es. Es una semana de muchas, muchas emociones muy fuertes. El Día de la Madre, el cumpleaños de Bici, 99 años. El cumpleaños de Carmen. Irene Molinari de Chueque, la madre de Mar del Plata, que ha venido hoy aquí. Como siempre, Pina, Josefa Pina de Fiore en la plaza. Sara Enrad en Tucumán, que el jueves pasado volvió a marchar en la plaza, la filial, después de 3 años de no hacerlo. Primero por la pandemia, después porque la Plaza Independencia estuvo en obra durante tanto tiempo, finalmente pudieron regresar a la plaza sosteniendo el espacio en un programa de radio durante todo este tiempo. Y ahora entonces los dos espacios, la plaza y el programa de radio de la filial Tucumán. Y hoy a las 5:30 nos vamos volando de la plaza porque vamos a proyectar una película entre nosotras, una charla íntima de Eve con sus compañeras, con las madres. Idea de Eve, desde el título hasta, bueno, por supuesto, el formato, los contenidos, con un gran trabajo de los compañeros del Vasco, de Felipe, de los compañeros que están ahora en prensa audiovisuales, trabajando. Y entonces en esta semana, claro, tenemos algunos condicionantes. Ustedes saben, estamos próximos a la elección definitoria del domingo 22 de octubre y toda la plaza completita, así como la hacemos todos los jueves, sale el sábado en el programa de la TV Pública. Entonces, estamos un poquito condicionados por lo que podemos decir, porque para entonces vamos a estar en veda electoral. Eve era muy rigurosa con eso también y siempre nos decía antes de venir a la plaza, ojo que estamos en veda. Después Eve a veces decía, pero ¿quién le iba a poner el código electoral a Eve? Para nadie se animaba. Pero bueno. Entonces yo pensaba, por supuesto también es especial esta marcha porque están las compañeras que cada vez están sumando más artistas a la plaza, actrices. Rita Cortese, Liliana Herrero, Cristina Vanegas, Luisa Culioc, Dolores Solá, que va a venir a la plaza. Están cada vez más, porque es una gran asamblea la plaza, y la plaza cada vez nos convoca más. Y porque me parece que las compañeras también, y todos nosotros estamos entendiendo un poco el desafío histórico que nos toca. Uno, a la historia de las Madres de Plaza de Mayo, a su aporte, le puede entrar por muchos lugares. Pero quizás uno las pueda sintetizar de mejor modo. Y es que las madres, con su lucha, lo que se han propuesto y lo han logrado, es unir el tiempo que la dictadura, con su garrotazo tremendo de muerte, que la impunidad después y el pretendido olvido trataron de romper esa línea de tiempo con las luchas de los años 60 y 70, las luchas que protagonizaron sus hijos. Y entonces las madres lograron traer ese ejemplo de revolución hasta hoy, ¿no? La primavera del 73 con los 12 años y medio de Néstor y de Cristina, el clasismo sindical de los años 70 con la fábrica recuperada del 2001, Costec y Santillán con las luchas revolucionarias con los que se fugaron de Trelew. Y ahora nos va tocando a nosotros hacer el puente con la lucha de las Madres de Plaza de Mayo hacia el futuro. Junto con ellas, porque las tenemos todavía, es un privilegio generacional que nosotros tenemos, ¿no? Yo pensaba, cuando venía para acá, ¿vieron cuando hay que enseñar a los chicos a andar en bicicleta? Que primero andan con las rueditas y después de a poquito uno los va soltando pendiente abajo para que arranquen y nunca más se olvidan de andar en bicicleta. Bueno, así estamos haciendo nosotros, tenemos que hacer también con la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Pero para qué? Para encontrar en el futuro una misma línea de tiempo que nos lleve, pasando por nosotros, pasando por las madres, a la lucha de los hijos de las madres, a la lucha de la generación que más cerca estuvo de la revolución. Y está bueno tenerlo en cuenta hoy, porque parece que se acaba el mundo el domingo cuando votamos, y es verdad, es muy importante esa elección, pero sabemos que la lucha continúa. Esperamos ganar, estamos seguros que vamos a ganar, pero la lucha continúa en cualquier escenario, siempre. Si la derecha crece en la Argentina es porque, y crece cada vez que nosotros frenamos, bajamos la marcha. dejamos la calle, dejamos de militar porque creemos que tenemos todo ganado. Ahí es cuando la derecha crece. Entonces, compañeros y compañeras, el desafío es seguir honrando esa historia de lucha, ese ejemplo extraordinario que nos trajeron las madres, que le quitaron de encima cualquier mugre que quisieron tirar sobre los hijos e hijas de las madres, que le decían terroristas, foquistas, etcétera, y que las madres con gran sabiduría nos lo trajeron limpio, claro, cada vez más alto hasta hoy para que nos sirva para lo que viene. Y ahora lo que viene es también subir el ejemplo de estas compañeras. Creo que lo estamos haciendo bien, pero creo que también el desafío es de todos, nos trasciende, y celebro el llamamiento que algunos jueves atrás hizo Rita Cortese de sostener esta plaza, pero sabiendo muy bien cuál es su historia, compañeros y compañeras, sin olvidarla nunca ni un poquito, así sabiendo el compromiso que tiene detrás, la línea tan dura, intransigente que tiene detrás, porque estoy seguro que eso nos va a traer a nuestro pueblo muchas, muchas alegrías. En ese camino estamos. Nada más por mí, compañeros y compañeras. Y ahora, porque uno de los espacios que tienen las madres, que han creado las madres en su lucha, es la radio, la 530, la primera de la izquierda. Esa radio también tiene historia. Las madres con la radio tienen mucha historia. En algún momento las madres no tenían una radio propia, en algún momento tenían programas propios en otras radios. Y en algún momento tuvieron segmentos propios dentro de programas de otros. Y todo eso de algún modo se sintetiza en este compañero que está aquí a mi lado, el Tano José María Esquinoca, periodista, comunicador, muy amigo de las madres, muy consecuente con la lucha de las madres, que estuvo en el primer momento de la 530 y que también estaba en el equipo de un ciclo radial que se llamaba Protagonistas en Radio Splendid con Eduardo Aliberti, y que allí las madres tuvieron un programa, un microprograma que se llamaba Presencia de las Madres de Plaza de Mayo en esa radio. Y en esa radio, en ese programa, estaba este compañero José María Esquinoca, testigo también y protagonista de esta lucha de las madres de Plaza de Mayo. Lo presento a él. Gracias, compañeros. Bueno, lo primero que debo decir es que no sé qué voy a decir, porque estoy un poco acagotado al lado de ellas. Pero también debo decir que muchas gracias a las madres por este espacio hoy que me permite a mí hablarles a ustedes. Y además porque las madres a mí me enseñaron un montón de cosas que tienen que ver con mi vida particular. Por ejemplo, no bajar los brazos. Por ejemplo, que no es poca cosa. Por ejemplo, a insistir en el compromiso, en la solidaridad, en el otro soy yo, en el día colectivo, en ningún día individual, como piensan algunos de estos fantasmas que tenemos acá, que quieren presentarse, van a presentarse. Pero de eso voy a hablar dentro de un rato. Quiero decir que muchas gracias a Demetrio, porque tiene mucha consideración por mí, igual que Daniel Ballester, que está por allá, que es otro compañero de la Radio Las Madres, que también es fundador. Y muchísimos compañeros y compañeras de la radio, que fíjense una cosa. Por algo las madres son señeras, son marcadoras, son faro. Porque cuando pensaron la radio, pensaron en la comunicación, pensaron en el periodismo, pensaron en la mentira, pensaron en la falsedad, en la tergiversación de las noticias, en el quiebre cultural de este país. Porque como tengo muchas ganas de decir muchas cosas, voy a tener que acotarme. Quiero decirles que estuve pensando cómo hilvanar algo concreto, coherente. Entonces, como me agarró en una etapa de mi vida, jubilado, pandemia y otros problemitas de salud, estoy leyendo mucho la historia argentina. Entonces, estos, el de peluca, y la otra que se ampara en la represión genocida, los dos va, son la misma cosa, son la misma cosa. Ellos se van a presentar, pero para mí ellos son los mismos de siempre. Son los que tuvieron que ver con el asesinato de Mariano Moreno. Y también tuvieron que ver, pero mucho que ver, con la negativa al apoyo económico a San Martín para libertar el continente. Pero tuvieron también que ver con uno que tiene una estatua acá y fue un genocida que mató a la mitad de nuestra población originaria. Roca. Son los mismos. Los mismos que en Salto de la historia fueron los culpables del golpe de Estado de Hipólito Yrigoyen. Son los mismos que hicieron el golpe de Estado el 76, pero también después cuatro intentos de golpe a Alfonsín y un golpe económico a Alfonsín. Son los mismos que asesinaron a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, las torturaron, los secuestraron. Son los mismos, son la misma línea. Son la misma línea, son los mismos que intentaron matar a Cristina. Se burlaron en una promiscua mesa de comida de mediodía de televisión del cajón de Néstor. Son los mismos. Tienen los mismos propósitos, los mismos intereses, con los distintos matices que de cada época y de cada distancia. Pero ¿saben una cosa fabulosa, extraordinaria? Que nosotros también somos los mismos. Nosotros también somos los mismos. Somos los mismos compañeros y compañeras que reivindicamos a nuestros compañeros asesinados, muertos en manos de estas dictaduras. Nosotros también somos los mismos que apoyamos la lucha de las madres, que acompañamos a las madres en sus reivindicaciones. Somos los mismos que gritamos, son 30.000. Son 30.000. Nosotros también somos los mismos. Los ideales de los desaparecidos. Nosotros también somos los mismos que no nos vamos a quebrar. Que no nos vamos a quebrar a pesar de tanta confusión que nos instalan por los medios. Nos instalan confusión. La gente no es fascista. A la gente la inducen a través de los medios de comunicación, a través de la prensa espuria, que le llaman fake news, a la falsedad, a la mentira. Yo tengo 40 años de trabajador de prensa. No tengo ninguna duda que los años más felices fueron los que trabajé en la radio de las madres. No tengo ninguna duda. Pero también sé qué pasa en el interior del cuerpo de esas, de esos distintos medios de comunicación, que agitan lo peor de la sociedad. Lo peor de la sociedad que ellos o inventan, tergiversan o engrandece. Nuestro pueblo no es una mierda. Nuestro pueblo es maravilloso. Tenemos grandes docentes, grandes médicos, enfermeros, trabajadores industriales. Nosotros tenemos una cantidad inmensa de compañeros que cotidianamente, diariamente construyen a este país. Y para cerrar, porque entiendo que yo no soy la estrella son las madres, ¿no?, que nos iluminan por suerte, siguen titilando ahí al lado nuestro. Quiero cerrar para decirles que como no somos los mismos y seguimos militando, el domingo tenemos que agarrar de la mano a un compañero, a una compañera, convencerla y llevarla a votar al campo popular. El campo popular somos nosotros. Con todos los matices de confusión también, con dudas, con incertidumbres, por contradicciones, porque también el campo popular las tiene. Pero de este lado, de la grieta, estamos nosotros. Y somos mayoría, ¿eh? Somos mayorías. Así que el domingo, el campo popular debe ganar y va a ganar. Va a ganar. Por eso están tan asustados y nos quieren cortar con una motosierra. Gracias, compañeras. Gracias, compañero, por escucharme. Sabía poco para decirles, pero tengo un montón de otras cosas que sería muy largo. Y una vez más, gracias a las madres, porque sinceramente, sin las madres, ¿qué sería de esta sociedad? Sin las madres, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de este pueblo? Yo cada vez que lo pienso, se me paran los pocos pelos que tengo. Y tengo muy poco. Gracias, Tano Esquinoca, José María Esquinoca. Quería también saludar, está por allí el Tano Catalano, secretario general de ATE Capital, siempre, siempre presente. Él o sus compañeros orgánicamente vienen a marchar todos los jueves. Ahora quería presentar a una gran compañera, una gran madre, la conocen. Últimamente viene seguido, la necesitamos también mucho, nos necesitamos todos y todas aquí. Es Irene Molinari de Chueque, madre de la filial Mar del Plata. Bueno, emocionada por estar aquí, por tener la bici de nuevo en la plaza. Así que, como dijo Demetrio, estamos un poco limitados por la veda electoral, pero quería decirles, hablar de la democracia. Las madres aprendimos con sangre y fuego los valores de la democracia, porque nos secuestraron a nuestros hijos e hijas revolucionarias, a los 30.000. Y hoy, como dijo el otro compañero, reivindican esa dictadura genocida, esa dictadura que se llevó a nuestros hijos e hijas. Y las madres decimos, no son negacionistas, son cómplices, son cómplices. Y por otro lado, quieren eliminar, extinguir, desaparecer. Son lo mismo. Nosotros decimos, arriba la revolución, arriba los cambios. Queremos una patria feliz. Queremos que cada uno sea feliz, que tenga sus derechos, que no nos arrebaten lo que conquistamos. Nosotros somos la fuerza. Somos lo que queremos ser y lo que proyectamos. Nadie nos va a decir lo que queremos hacer. Nadie nos va a arrebatar lo que conquistamos todos estos años. Compañeros, fuerza, coraje, que para eso estamos, para poner el cuerpo donde tengamos que ponerlo. Fuerza adelante, ni un paso atrás. Buenas tardes, compañeros. El año pasado, el 11 de agosto de 2022, mientras las madres no marchábamos físicamente en la plaza debido a la pandemia y lo hacíamos a través de las redes sociales, Eve se refirió a una brutal ofensiva militar israelí cometida días antes contra los palestinos en Gaza. Que los atacantes llamaron Operación Amanecer. Hasta Amnistía Internacional pidió investigar aquellos crímenes de guerra cometidos por Israel que siguen impunes. Entonces dijo Eve, voy a hablar de la guerra de Israel, que Israel le hace a los palestinos. No que están en guerra con los palestinos, porque los palestinos no tienen para hacer la guerra. La franja de Gaza se la van ocupando de a poco. Yo estuve en Palestina dos veces y conozco bien cómo es la Franja de Gaza, donde los palestinos viven como si fueran ajenos a el lugar que habitan, como que el lugar que habitan no fuera de ellos. Viven familias completas en galpones. Los baños en el galpón son para compartir con montones de personas. Todos deben bañarse fuera de en piletones. Y los israelíes bombardean y bombardean, no tienen piedad porque quieren quedarse con esas tierras. ¿Por qué hablamos tanto de la guerra entre Rusia y Ucrania y no de la guerra que les hacen a los palestinos? ¿Por qué no se habla de esa guerra? Hace pocos días mataron a 44 palestinos, entre ellos había 15 niños. ¿Saben una cosa? Hay pibes en Israel que no quieren tirar contra los palestinos y por eso no hacen el servicio militar. Y como no lo hacen al servicio militar, los ponen presos. Y entonces nacieron las madres de negro que piden por sus hijos que están presos por no querer tirar contra los palestinos. Hay mucha gente en Israel que no quiere la guerra, que le duele, como nos duele a nosotros, porque los israelíes no son todos como el primer ministro Netanyahu, qué esperanza. Le van a pasar como a los yanquis, cada vez se anotan menos jóvenes para hacer el servicio militar y por estar en el ejército. Qué bueno es que los jóvenes no quieran ir a la guerra. A esa juventud hay que felicitarla. Hay que ayudar y acompañar a cada joven israelí que no se quiere anotar en el ejército. Me parece una maravilla que debemos aplaudir con mucha fuerza. Por eso es importante que hablemos y que contemos la verdad. Yo me siento parte del pueblo palestino, ese pueblo tan luchador y tan valiente. Como siempre, Eve tenía claras y valiente también, tan clara y tan valiente para ponerse al lado de los débiles y nunca con los poderosos. ¿Cómo hemos hecho las madres de Plaza de Mayo desde que salimos a la calle hace 40 años? Nuestra posición sigue siendo la misma, no a la guerra, no a la masacre, solución política para el reclamo milenario del pueblo palestino, derecho a tener un Estado libre, soberano, que pueda controlar su frontera, administrar el comercio, ejercer su dominio y no ser tratado como extranjero en su propia tierra. Hasta el jueves que viene. Gracias. Informa. Barricada TV, Buenos Aires. Ayer, 18 de octubre, se conformó el colectivo federal de docentes por MASESI. Está conformado por docentes de diferentes niveles y modalidades de todas las regiones del país. Hay sindicatos, organizaciones sociales, educadoras y educadores populares. El objetivo principal es poder aunar fuerzas y poder organizarnos para el trabajo de la ESI y la defensa de la ESI en todo el país. En este contexto nacional que estamos viviendo y en el que hay muchísimos discursos que golpean fuertemente a la ESI, que nos parece muy importante poder aunar estos criterios, ¿no? Y ver con qué discursos salimos. Un poco el surgimiento de este colectivo es a partir de estos discursos que empezaban a sonar muy fuertes y con declaraciones muy polémicas en las redes sociales, principalmente en el último tiempo y en el contexto de la campaña electoral. Es real lo que planteas, ¿no? Molesta a algunas personas, a algunos sectores, Y en principal porque es un derecho que apunta a seguir obteniendo más derechos y a desarmar algunos lugares de poder y a... Inclusive pasa mucho con las niñeces, ¿no? Digo, puntualmente me parece que la ESI le dio una voz a los más chicos y a las más chicas de nuestra sociedad, que por muchos años fue muy negada, fue muy ninguneada. Entonces, ahora que tengamos que escuchar a las niñeces y adolescencias de que esa voz valga y que puedan poner palabras sobre los que les gusta y los que no les gusta, sobre lo que consideran que está bien, sobre lo que está mal, inclusive muchas veces nos pasa, ¿no? A nosotras las docentes, cómo las nuevas generaciones vienen a cuestionar cosas que teníamos tan naturalizadas. Creo que principalmente es eso, es que la ESI dio voz a mujeres y a niñeces, adolescencias que no tenían o que no tenían como hasta ahora, y que nos permite repensarnos continuamente en pos de una sociedad más justa, libre de violencia, pero una sociedad que todavía falta mucho trabajar para que esto que trabajamos en las escuelas se pueda ver, ¿no? Digo, todos los días en la sociedad en la que vivimos. La ESI necesita trascender la escuela y poder llegar a otros sectores de la sociedad, de a poco están llegando, y todo lo que tiene que ver con género y con la ampliación de derechos tiene que ser algo tomado por toda la sociedad. Si bien llevamos 17 años, y como dije antes, todavía hay un camino para recorrer, los avances que han habido han sido muy grandes, había muchos tabúes en relación a la educación sexual integral, y a que únicamente significaba enseñarnos métodos anticonceptivos, o como algunos discursos fueron ahora, ¿no? Que lo comparan hasta con pornografía. Digo, hubo muchos discursos en relación a eso, y muchos temores. Algunos eran naturales y otros, como estamos viendo últimamente, utilizados políticamente, claramente, pero es importante que hoy la sociedad sabe y valora qué es la educación sexual integral y la cantidad de situaciones que la escuela ha podido detectar y que ha podido acompañar a través de la educación sexual integral realmente es impresionante. Por eso es muy importante seguir defendiéndola. Es un derecho que... Y es ley, eso es importante, ¿no? Que se sepa que es una ley y que es un derecho que tienen niñas, niños, adolescentes, adultos, en lo que es educación superior. Y hay que valorarlo y, como todos los derechos, hay que defenderlos porque son nuestros y porque hay ahora una derecha y una ultraderecha que está buscando ir contra todos estos derechos que llevan a una sociedad más justa, a una sociedad más igualitaria, ¿no? Hay muchos discursos, entre esos está el de la ESI, y creemos fundamental en este contexto nacional salir a defenderlos de forma organizada, de forma amorosa, como estamos haciendo en las escuelas, y poder poner en valor esto que es tan importante para la educación pública. Informa. Bolche Radio, Colombia. Porque vamos a hablar de Palestina y todo lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Los bombardeos en los territorios ocupados de Palestina se intensifican. Mientras tanto, el establecimiento internacional y nacional cierra filas en torno a estas acciones armadas de la entidad sionista. El presidente Gustavo Petro se solidariza con el pueblo palestino, exige fin a la matanza y llama a una conferencia internacional por la paz en este territorio del mundo. Además, ayer se conoció una noticia escabrosa y fue el bombardeo de un hospital bautista en Gaza por parte de Israel, que además dice que no fueron ellos sino la yihad islámica. Bueno, hay una confusión, pero lo terrible son 500 muertos en un hospital que también servía como refugio de personas que pues están en medio, la población civil en medio de esta guerra. Bueno, para ello hemos invitado a Felipe Medina Gutiérrez. Él es especialista en Medio Oriente por el Colegio de México, visitó Palestina y también los campos de refugiados palestinos en Jordania y Líbano. Felipe, muy buenos días y gracias por estar esta mañana de Bolche Radio. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, Felipe, arranquemos con lo que pasó ayer. el bombardeo de un hospital, mientras el Ministerio de Sanidad Gazatí habla de 500 muertos, Israel niega que haya sido quien bombardeó este hospital Bautista. Bueno, ¿cómo es lo que pasó allí? Bueno, lo que sabemos es gracias a la gente que está en el terreno, como decimos, poniendo el pecho para informarnos a los que estamos lejos. Se trata de un hospital, de hecho, que es parte de la comunidad cristiana Gazatí, y eso es algo interesante para la audiencia. Muy seguramente algunos lo saben, otros no, pero pues no todos los palestinos son musulmanes. Esto no es una guerra contra musulmanes, sino contra un pueblo que es diverso a nivel religioso. La primera cifra que nos llegó fueron 500 muertos, pero ya algunas cifras de Al Jazeera nos dicen que pasó por 2.000 muertos. Y el argumento israelí, la verdad, que se cae de su propio peso, porque es muy poco probable que Hamas y Yihad Islámica u otro grupo armado de la Franja de Gaza tuviera la capacidad, digamos, de derribar todo un hospital con un misil, como sí lo hemos visto del lado israelí, volviendo polvo edificios, ¿no? Entonces ese es el panorama, una masacre más que ha movilizado a mucha gente, de hecho en la región, también en América Latina y en Estados Unidos, pero me llamó mucho la atención la dinámica de Medio Oriente, personas que se separan y se demarcan de las políticas de sus gobiernos. De acuerdo, bueno, ya hablemos un poco de lo que está pasando en Gaza, ¿no? Un ataque del grupo Hamas la semana pasada, creo que histórico en términos del alcance, y bueno, una contraofensiva israelí. Bueno, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en este territorio y que ya ha escalado a Líbano, Siria, Irán está ahí pendiente? Bueno, ¿cómo ves tú lo que está pasando? Pues para mucha gente esto fue como repentino, sin embargo, pues yo como en mi labor de docente pues le hago seguimiento a este tema desde hace muchos años, pues nosotros veníamos observando que, por ejemplo, la ocupación de Palestina lleva 75 años, de cosas igual de brutales a las que están pasando y nadie dijo nada. También observamos que la Franja de Gaza estaba bloqueada desde hace 16 años y que esta intervención militar de Israel tampoco era la primera vez. Ya desde el 2008 vimos algo que se llamó la Operación Plomo Fundido, más de 1.300 personas civiles asesinadas. Obviamente la cifra que manejamos hoy ya es mucho más alta, pero también vimos un escenario muy similar. Y en general en esos 16 años hemos visto un total de 5 guerras, ¿verdad? 5 masacres, 5 genocidios, increíble hablar de genocidios repetitivos porque el pueblo palestino sigue resistiendo. Entonces para mí no fue sorprendente. Ahora, del lado israelí lo sorprendente fue la falla de seguridad. No me gusta caer en teorías de la conspiración y más bien me fío en lo que dice la izquierda israelí judía. Y Gideon Levy, por ejemplo, llama la atención en una columna que esto es un fallo total de Benjamín Netanyahu, a quien servicios de inteligencia egipcio le avisaron que muy probablemente Hamas y otros grupos iban a realizar una operación y él los desestimó diciendo esta gente no es capaz de hacer eso. Y bueno, ahí vemos el resultado, lastimosamente pérdida de vidas humanas, que es algo que pues todos debemos rechazar. Y esto fue escalando hasta el presente que llevamos. Las dinámicas que nos enseñan las cifras, por ejemplo, de la guerra pasada, nos dice que 2008, por ejemplo, duró 23 días, 2012, 8 días, 2014, 50 días, 2021, 11 días, y bueno, hoy en día llevamos varios días de esta guerra, ¿no? Entonces, puede que termine mañana o puede que se alargue mucho más, ¿no? En eso estamos, en esa incertidumbre. Lo que vemos, para cerrar un poco la respuesta, es total asimetría, ¿no? Mucha gente cree y ya empieza a debatir que esto se trata de un conflicto. No hay partes ecuánimes en esto, o estamos hablando de una ocupación territorial de una potencia ocupante, tercer, cuarto ejército más grande y más poderoso del mundo, con toda la tecnología, financiado por el gobierno estadounidense. Y del otro lado vemos a la población civil y algunos grupos armados que fungen como resistencia, ¿no? Felipe, el número de personas asesinadas en este momento, en lo que va de la semana, supera la cifra que hubo en el 2014. Esto teniendo en cuenta que en el 2014 la ofensiva duró 51 días. Esto, ¿qué nos dice en el panorama y bueno, también qué podría venir después? Pues lo que nos dice es que es clarísimo el ánimo genocida que hay del ejército israelí sobre el pueblo palestino. Ya no puede haber duda. Quieren desaparecer totalmente a la gente. Y lo que es más preocupante es que los medios convencionales siguen legitimando algo que es aberrante según el derecho internacional público, que mal o bien son las reglas de juego que tenemos hoy en día. Diferenciar de población combatiente a no combatiente, el atacar un hospital es la mejor muestra de ello. No hay tal consideración desde el ejército israelí. Y toda la población civil está sufriendo de manera extrema bajo un bloqueo que también involucra cosas como el agua. Mucha gente está bebiendo agua del mar, me informan desde Gaza. La electricidad fundamental, Israel la corta y la vuelve a poner, y eso afecta no solo la luz de un hogar, sino los generadores de electricidad para los hospitales. Entonces, el tema de alimentos también es fundamental, ¿no? Siempre Israel ha querido mantener con el mínimo de alimento a la población gazatí en una forma de castigo colectivo. Entonces, tú mencionas la cifra va a seguir aumentando lastimosamente. Parece que nadie va a parar esta acción, especialmente hoy con la visita de Joe Biden. Pues vamos a ver qué es lo que va a decir, aunque todos sabemos pues que hay un alineamiento claro, ¿no?, de Estados Unidos con Israel. ¿Y qué es lo que puede venir? Hay algo preocupante que quiero ponerle a la audiencia, y es uno de los planes de Israel es expulsar a la población gazatí de la franja de Gaza, mandarla al desierto del Sinaí, que es el actual estado egipcio fronterizo con Israel y Palestina. Y lo que ha dicho el ejército de Israel es: miren, tranquilos, salgan, vamos a limpiar Gaza, en sus términos, y pueden volver tranquilamente. Esto es una falacia. Lo que quieren crear es un segundo desplazamiento, una segunda limpieza étnica que en la historiografía palestina la conocimos como Nakba, o catástrofe de 1948. Felipe, hablemos un poco, hablabas de la visita de Joe Biden, y con este tema, con la causa palestina, siempre se va a poner en tela de juicio los alcances y lo que llamaríamos la comunidad internacional. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué Occidente, la comunidad internacional, es tan ambivalente a la hora de tomar posición sobre este tema? Y segundo, quiero preguntarte por cómo es lo que ha dicho Petro, ¿no? Es quizás uno de los presidentes más comprometidos en este momento, pero me gustaría saber qué opinas de las reacciones que ha tenido el presidente de Colombia. Bueno, en torno a la primera pregunta, yo debato mucho. Tú también lo intuías ahí en la pregunta, debato mucho lo que es Occidente y Oriente. Para mí el mundo no se divide así. ¿Qué es Occidente, qué es Oriente? Es otro debate, pero la comunidad internacional es como otro concepto también demasiado difuso. ¿Qué es la comunidad internacional? Pues prácticamente Estados Unidos y Europa Occidental son los que están dirigiendo hoy en día la economía capitalista. Pues obviamente no podemos esperar mucho de estos sectores políticos. Europa, sobre todo occidental, donde hoy en día protestar por el pueblo palestino es un delito, llevar la bandera es un delito, y ellos obviamente los más responsables de lo que le pasó al pueblo judío, lo cual condenamos desde siempre en la Segunda Guerra Mundial, ellos son los responsables y los que debieron haber creado el Estado de Israel en Europa y no en Palestina. Palestina nunca tuvo nada que ver con el Holocausto judío. Entonces todo eso todavía pesa hoy en día en el discurso. Cualquier persona que quiera debatir ese tema va a encontrar dificultad en Europa. Entonces pues es muy poco, y a ello se suma, ojo, algo que en la región se está dando. Si uno quisiera ampliar ese concepto de Occidente, también debe involucrar a países como Emiratos Árabes Unidos, países que supuestamente son árabes musulmanes y que por ende deberían apoyar a Palestina. Bueno, el mundo no es blanco y negro, no porque seas árabe eres pro-palestino y no porque seas musulmán eres pro-palestino. Lo contrario que a esto es que estamos viendo gobiernos cómplices del Estado de Israel que quieren tener acuerdos lucrativos con este Estado y habían dejado de lado la causa palestina, que sí está en los corazones de la gran mayoría de poblaciones del Medio Oriente. Entonces, a mí esta ruptura me gusta mucho porque es como que mueve un poco el escenario político. Los gobernantes ya están dudando en sus relaciones. Por ejemplo, Arabia Saudí estaba en curso de normalizar sus relaciones con Israel y esto lo ha dejado de, al menos, suspendido. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ese es un poco como yo veo estos apoyos, ¿no? Ahora, en torno al presidente Petro, en otro escenario me ponían a discutir si las posturas de él eran antisemitas. Antisemita siempre va a aparecer el concepto para descalificar a alguien que critique al Estado de Israel. Y para la audiencia todos sabemos, y si no hay que dejarlo en claridad, que ser antisemita involucraría también ser en contra de los árabes, porque los árabes son parte de los pueblos semitas. Entonces miren la incoherencia ahí de este término que es usado de manera política y tergiversada, ¿no? Y por supuesto el presidente Petro nunca ha tenido actitudes antisemitas. No se puede confundir eso a una crítica válida a un genocidio, una masacre, que claro, muchos sectores en Colombia, pues políticos y económicos, al ver que Colombia se está demarcando también una tradición de alineamiento a Israel desde hace décadas, ojo con esto, porque Colombia en el año 47 nunca se alineó a Israel totalmente, al contrario, votó en la resolución de partición de manera neutral, advirtiendo que esto era una gran injusticia. Pero los años van a llegar, el 69 en adelante, acuerdos económicos, después el Plan Colombia, el consenso de Washington, todas estas cuestiones van a alinear más a Israel, y por eso esta ruptura de Petro es tan válida, porque hace un movimiento atrevido de demarcarse de toda la tradición que venía teniendo pues el estatuto político colombiano. Entonces yo lo veo bien, traerá problemas como todo, porque pues son excusas de otros sectores para criticarlo, pero también voy viendo es de un día a otro que esto está bajando de tono, tanto del embajador de Israel, que no lo expulsaron, sigue aquí, seguimos teniendo embajada Israel, y también la comunidad judía ha bajado su tono de crítica al presidente Petro. Obvio, esto puede cambiar mañana, pero veo que la tensión está bajando. Felipe, y finalmente, tú como experto, conoces Palestina, digamos, tienes monitoreado el tema, una posible solución, ¿cómo podemos resolver lo que pasa allá? Porque pues desde una perspectiva, pues Petro propone una conferencia internacional del tema Israel-Palestina, otros hablan de dos estados, bueno, ¿cuál sería un buen camino para llegar a un acuerdo donde la gente no se mate? Porque es en última lo que uno quiere, ¿no? Que no hayan muertos y pues que exista, no sé, una resolución al tema. Bueno, me gustaría tu opinión sobre eso. Bueno, hay dos soluciones, la utópica, ¿verdad? Y la realista. Lo primero que tiene que pasar aquí es un cese al fuego para hacer lo que tú dices, y es que no haya más vidas humanas que estén siendo, digamos, asesinadas y acabadas, ¿no? Eso es lo primordial. Y después hay que empezar a hablar del tema político. Es que el tema palestino no es una cuestión de refugiados, no es una cuestión humanitaria. Esto es un tema político de una ocupación reconocida por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por la Corte Penal Internacional. Es decir, todo lo que uno volvería a tu concepto de Occidente lo reconoce como ocupación, y nunca estamos hablando de ello. Lo que hagamos de aquí en adelante serán paños tibios si uno no entra a discutir lo fundamental, y es fin a la ocupación de Palestina. Y posterior a ello viene ya el tema utópico, es la creación de un solo Estado. Dos Estados no se puede. Al interior de Palestina está el tema de los asentamientos y colonos israelíes, contrarios al derecho internacional público, y eso hace prácticamente imposible que se pueda crear dos estados. Entonces, un estado con igualdad de ciudadanía, donde nadie esté por encima del otro por concepto de religión o etnia, sino igualdad de condiciones, esa es la única forma de resolver este elemento. Felipe, muchas gracias por estar esta mañana y pues por esta conversación sobre un tema tan delicado y que tiene al mundo como expectante. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Un abrazo. Informa. Canal Caribe, Cuba. De 2019 se aprobó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, el cual ha definido para el país una proyección en el abordaje de un problema que solo podrá erradicarse desde la integralidad de sus propuestas y la responsabilidad compartida de todos los implicados. Totalmente cierto, Giselle. La Revolución Cubana siempre ha tenido la voluntad política de resolver los lastres de siglos como el racismo. Tras 4 años de trabajo sostenido, nuestro noticiero se acerca ahora a los resultados de este programa. En el corazón del barrio habanero Jesús María se ubica el Centro Cultural Quintín Bandera, sede del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. La casa que acogió los últimos 4 años de vida del general de división del Ejército Libertador es el escenario para conversar con el historiador y escritor Rolando Julio Renzoli Medina. Nosotros consideramos que la voluntad política del gobierno revolucionario de eliminar todo vestigio de desigualdad existe desde el mismo 1 de enero de 1959 y dentro de ello lo relacionado con la discriminación racial. Inclusive en una fecha muy temprana como el 21 de enero del propio año de la liberación, Fidel hace alusión a eso. Y el 26 de marzo del propio año 59 también, Fidel dice que es el problema social más difícil de resolver. Todo eso demuestra que existe ya desde todo momento esa voluntad política. El Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial está compuesto por 11 subprogramas, como la preservación de la memoria histórica, el trabajo con los organismos formadores, con los medios de comunicación social, con el activismo social ciudadano antirracista, así como investigaciones científicas asociadas a la etnicidad y al color de la piel, al hábitat, la salud y la calidad de vida, el abordaje del color de la piel en las políticas y la realidad del empleo, el ámbito jurídico y la proyección internacional. Nosotros hemos participado como programa en 7 eventos internacionales, hablamos de estos 4 años de programa, en 7 eventos internacionales, donde la mirada de Cuba ha sido importante, porque le hemos dicho al mundo que el racismo en Cuba no es sistémico, no es estructural, no es institucional, no es gubernamental, porque al socialismo le es totalmente ajeno todo tipo de discriminación. Recientemente se creó el Observatorio Social Color Cubano con la colaboración del Ministerio de Cultura y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Inspirados en las palabras de Nicolás Guillén y en los estudios de don Fernando Ortiz, en este momento se trabaja en un decreto del Consejo de Ministros para que adquiera el nombre de Programa Nacional Color Cubano contra el Racismo y la Discriminación por el Color de la Piel. El color cubano entonces es una abstracción, porque más allá de Fernando y Nicolás, Beatriz Macheco y sus compañeros del Centro Nacional de Genética Médica demostraron en el 2015 que ciertamente, con independencia de nuestro color de piel, la población cubana es mestiza, tiene genes ancestrales de distintos orígenes, genes ancestrales nativoamericanos, europeos, africanos y asiáticos. Nadie tiene químicamente en Cuba un gen ancestral puro. Somos genéticamente mestizos. Entonces, el color cubano es una abstracción. Es precisamente el símbolo de nuestro mestizaje. Los cubanos debemos comprendernos con nuestras características biológicas, psicológicas, culturales, históricas y sociales. Somos los cubanos los que debemos mirarnos por dentro, observar críticamente nuestra realidad, asumirnos como somos y exponernos como somos, con color cubano. Este es Lilian González, Canal Cubano de Noticias. Hasta aquí, momento noticioso de Radio La Negra, recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.